Chin chop, chin chop, chin chop, chin chop, chin chop, chin chop, chin chop, chin chop, chin chop, chin chop, chin chop, chin chop, y para ver que invento miles quizás más de cabina que todos mis sentidos. Esa prueba el noto que genera los latidos de cada ilusión, mirando que has hecho que he caído preso. Y en un tabaquén de corazón, y la libertad te juro no la quiero, que cambia tal nuestro amor, atado a este amor. ¿Y para qué dejar que pase y pase tiempo? Si ti yo preferimos, tú menos a veces, has dejado en la que todos mis sentidos. Misa fue el motor que genera los latidos. Mil décadas la ilusión, mirando que has hecho que he caído preso. Y en un agujero en el corazón, y la libertad te juro no la quiero, de cambiar atado a este amor, atado a este amor. Es importante, es urgente que te quedes a mi lado. Inventaré los motivos que sean necesarios para estar cerca de ti. Mira lo que has hecho, que he caído preso. Y en un agujero de tu corazón. Y la libertad te juro no la quiero. De cambio atado este amor. Atado este amor, mira lo que has hecho, que he caído preso, y en un agujero de tu corazón, y la libertad te juro no la quiero. De cambio atado este amor, atado este amor.